En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas comparte con ustedes información sobre la detención arbitraria de Héctor Bautista Flores, quien se ha dedicado al mantenimiento de redes informáticas, promotor del software libre y usuario activo de las redes sociales en Chiapas, por lo cual se ha expresado libremente la palabra de la ciudadanía. El pasado miércoles 3 de noviembre, policías estatales lo detuvieron por apoyar iniciativas ciudadanas de libre expresión. Escuchemos a una persona que conoce a Héctor por su trabajo comprometido en las redes sociales. H. Bautista, como todos lo conocemos en Xepatuit, es miembro activo de la comunidad, es una persona respetable, es muy muy muy buena persona, es de los pocos que manejan Debian en Tuxtla, maneja otros programas como Linux, es activista del software libre, da conferencias, se dedica en ratos libres a lo que es periodismo independiente y no puedo creer que lo quieran callar solamente por decir lo que piensa, porque eso es lo que están haciendo. Creo que la libertad de expresión aquí en Chiapas no existe. Los medios todos están vendidos, tanto medios escritos como informadores y reporteros. Los pocos que no están vendidos son reprimidos, así como lo están haciendo con Héctor. Él ahorita fue trasladado al Pitiquito, que es una casa de arraigo domiciliario. Han sacado notas donde la nota más fuerte y por la que sospechamos que se destapó todo fue la de que en los últimos 16 años actualmente la deuda de Chiapas es la más grande de todo México. Todo esto salió en un blogspot, lo pueden encontrar en el Facebook. Nosotros estamos en contra de lo que está haciendo el gobierno y vamos a hacer lo que sea para sacarlo porque, o sea, es mentira todo lo que se está diciendo y mientras nosotros no alcemos la voz y no nos opongamos, el gobierno nos va a seguir reprimiendo. Y ya basta, mientras sigan habiendo medios vendidos y reporteros o informadores vendidos, va a seguir la represalia contra los que no son. ¿Por qué callarnos? Si todos nos unimos contra lo que no nos gusta, podemos hacer algo bien. Sin embargo, detrás de esta detención está la persecución y represión en contra de varios comunicadores que han publicado en sus propios sitios electrónicos información que han develado el mayor endeudamiento público del gobierno de Chiapas en sus últimos 16 años. Al respecto, escuchemos el testimonio de Anthony Flores Mérida. Soy periodista, bloguero y usuario de redes sociales en Chiapas. Y quiero comentar que a raíz de la detención de Héctor Aníbal Bautista Flores, ocurrida el 3 de noviembre de 2010 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, yo me siento amenazado y hostigado en mi seguridad, en mi integridad física y patrimonial, así como la de mi familia, amigos y compañeros de trabajo, debido a que Héctor Aníbal Bautista Flores, quien está hoy arraigado, es mi proveedor de servicios de hospedaje web para un sitio de noticias que yo administro que se llama Informe Chiapas, que está en el sitio www.infochiapas.com. Siento que la detención de Bautista Flores es una represalia por la actividad profesional que he realizado y por el vínculo que él tiene conmigo, además de la amistad que compartimos. Por lo tanto, quiero denunciar públicamente este hecho y responsabilizar a las autoridades y funcionarios del gobierno de Chiapas de cualquier agresión que pueda sufrir yo, así como mis familiares, mi esposa y mis amigos. Como ciudadano, en pleno uso de mis derechos, he ejercido el acceso a la información tanto en mi vida profesional como personal, manteniendo la distancia entre el deber laboral y mi vida privada. Durante los últimos 7 años, he administrado blogs personales y en el último año el blog de noticias infochiapas.com. Como ya escuchamos, la criminalización en contra de comunicadores independientes es una realidad que en Chiapas hoy está ocurriendo. Estas acciones que se están llevando a cabo en contra de comunicadores y medios alternativos en Chiapas ha sido una constante. Primeramente fue el desmantelamiento de Radio Proletaria, una radio comunitaria en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y ahora se atacan y se reprime a sitios electrónicos de periodistas independientes. Por eso nosotros alertamos a todos y a todas los que nos están escuchando, a los medios alternativos, a los periodistas independientes, a los blogueros, tuiteros y a todos los de las comunidades virtuales, que estén muy muy atentos a Chiapas, ya que comienza una persecución de periodistas en este lugar.